El acto por el septuagenario de la Fundación de la Editorial Agricultura tuvo lugar el día 25 bajo participación de su personal. Se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea dirigido a los corresponsales, redactores y funcionarios de la editorial referida. El remitente expresa que, bajo la profunda atención de los grandes líderes, la editorial Agricultura se ha fortalecido y desarrollado en 70 años pasados como base de prensa y propaganda, dotada de poderosa fuerza de escritura y mejores condiciones de redacción, y ha cumplido con excelencia el honroso deber de llamar con energía a los trabajadores y funcionarios del sector agrícola a la materialización de la orientación acerca de hacer la revolución en la agricultura. En el acto se presentó el informe conmemorativo y hubo intervenciones.